Cátedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. No lo vemos por la niebla. Hoy no hay niebla. No. Pero a veces puede ocurrir. Bueno, acá estamos en un Piedra Libre que, cuyo número es el... 492. Perfecto. Impecable. Arrancando este bondi. Con toda la información y con público, no sé si con público. ¿Cómo no, con invitados, con invitados quise decir. Con invitados al piso, sí, van a venir. Nos estamos acomodando como siempre. A veces el transporte nos juega una mala pasada, no podemos llegar tan temprano como quisiéramos. Sí, lamentablemente. Parece mentira, ¿no? La mañana va mucho más rápido, ahora tiene sus idas y vueltas, por más que uno, el mismo viaje que hace... 25 minutos, ahora lo hacen 40. Más o menos, efectivamente. Esa es la proporción. Esa es la proporción. ¿Ah, estamos bien? Bárbaro, genial. En una tarde-noche fresquita, ¿sí? De las manos de Liana Rodríguez. Buenas noches, Liana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, acá está, de las manos entonces de Liana, llegaremos a las 21 horas en este Piedra Libre. Y por supuesto estamos atravesando todavía el dolor que significó la explosión ayer a la mañana, este jueves a la mañana. En la escuela ahí en Moreno. Nos impactó a todos, ¿verdad? En la escuela 49 Nicolás Avellaneda de Moreno, exactamente. Exacto. Donde había habido reclamos ya por el... Claro, ¿no? Una muestra feroz, digamos, de lo que es la desidia política y el pasarse la pelota unos a otros. Lo decíamos un poco en el Ruta Alternativa esta mañana. Estos reclamos de los docentes, no solo porteños, no solo bonaerenses, los porteños, todos, sí. En cualquier lugar, en cualquier provincia donde nos comunicamos para escuchar los reclamos de los docentes, cuando van a una medida de fuerza, sea cual sea, ponele un paro, estos reclamos siempre tienen, además del reclamo salarial, todas estas condiciones de trabajo, todas estas condiciones donde habitan los pibes y las pibas cada mañana, cada tarde cuando llegan a la escuela, con paredes electrificadas, bueno. Todo esto está siendo denunciado desde hace años, no es nuevo, desde hace años. Mirando la otra pata, la de los medios, esas cosas quedan absolutamente oscurecidas, y lo único que se les ocurre es hablar de los rehenes, ¿no? Los chicos como rehenes, de una protesta salarial. Cuando todo esto está incluido y lo escuchamos, la comida que les llevan a los pibes y demás. Bueno, justamente estábamos viendo después de eso otros en la misma zona, en Moreno, cómo estaban hablando de paredes electrificadas, cómo estaban hablando de lugares donde se les tapaba, donde estaba deteriorado. Un lugar, una escuela que no llegué a escuchar el nombre, pero donde no hay capacidad para todos los chicos y en un aula se turnan una vez por semana, claro. No van porque ese grado se tiene que ir turnando con otros porque no alcanza el lugar. Tanta preocupación por los días perdidos de clase y esto a lo largo del año es algo insólito. Sí. Además que no está previsto por el gobierno de María Eugenia Vidal. Uno lo piensa y dice, cuando terminan el año, todas estas cosas tendrían que ser lo primero que anunciaran de cada escuela, cuáles son las problemáticas para solucionarlas. Las urgentes, como el caso de esta, donde tuvimos esta explosión de gas, eso es instantáneo, tiene que haber alguien, no puede ser terciarizado ni nada, como aparente fue una contratación. donde se lleva un control. Es tremendo. Aparte que me parece que hay cosas que hay que evaluar de cómo se instalan en cada escuela. Exactamente. Digamos, para que no tengan y no corran peligro los chicos que se llevan, porque esto podía haber sido peor todavía. Igual siempre... Uh-huh. Con uno alcanza, ya fue desidia, ya fue no preocuparse por el establecimiento, por la educación, claro, ¿no? Claro. Como son pilares primordiales para cualquier gobierno, pensar en la salud, la educación, la alimentación, en fin. Y hoy queda claro cuáles son las cosas que se han ido naturalizando durante todos estos años. Los padres y las mamás, sobre todo las mamás, que reclaman porque tienen que comprarles pan, tienen que pintar las paredes, tienen que ir a limpiar, tienen que ir a arreglar los techos, en fin. Cosas que el Estado va delegando, naturalizando la delegación, además, en quienes no tienen por qué hacer nada de eso. Una cooperadora no debería estar para eso. Sí. Pero bueno, allí están. Sí, inclusive hoy me ponía a pensar, ¿no? Cuando en mis años de mis hijas chicas y estaba la cooperadora, ¿cómo recaía la cooperadora una cantidad de arreglos de la escuela? Porque el Estado no las hacía. Donde después tampoco había una revisación. Yo no recuerdo que vinieran a ver lo que se hizo. No, en el año, yo no quiero errarle, pero pongámosle 87, si le erro uno para atrás, uno para adelante, da igual, ¿no? Porque hace muchos años yo formaba parte de la cooperadora de una escuela nueva, de las escuelas Cachatore, acá en la zona, cerca del radio de la radio, y recuerdo haber estado en los techos poniendo membrana, porque se llovía. Claro. O sea, ya hablamos de una construcción deficiente, hablamos de que además el Estado no estaba poniendo, el Estado porteño en aquel momento no ponía la plata para eso. O sea que no es de ahora, se fue naturalizando con el correr del tiempo. Sí. Así que bueno, la verdad que seguimos estando y sintiendo esto que sucedió. Por eso hoy hubo un paro general, tanto en provincia como acá en Capital. Y, esperemos que sirva para rever algunas cosas. No sabemos, no creo, a veces. Yo no lo creo, porque lo único que podemos escuchar en este momento es el pase de la pelota entre Sebastián Nassif, que es el interventor en el Consejo Escolar, nombrado por María Eugenia Vidal, por el gobierno de María Eugenia Vidal, ¿verdad? Y Walter Festa, que es el intendente de Morón. Ahí estamos, ahí estamos, con ese pase de factura, unos a otros, la responsabilidad. Así que si le parece, contamos un poquito de qué va el programa de hoy. El programa de hoy, sí, por supuesto, vamos a hablar inmediatamente el juicio por Daniel Solano. Antes de ayer fue la sentencia. Exacto. Fue cadena perpetua para los 7 policías. Ahí vamos a hablar con Natalia Cantero. Hemos escuchado en algunas, en Ruta Alternativa también, hemos escuchado enredando a los abogados con la parte más legal. Un poco queríamos querer de esa lucha que se siente desde los que están luchando desde siempre, junto al papá, que lamentablemente no pudo llegar a ver esto, que falleció hace muy poquito, en abril. Y de alguna manera, ¿qué es lo que se siente? Perfecto. Bueno, también vamos a estar con un tema de una mamá protectora. Así es. Y el tema de estas niñas, que niños. Escuchó a su hija y inició ese laberinto judicial del que hablamos muchas veces en Piedra Libre. Así que vamos a estar conversando un poco con ella para ir también teniendo un poco de idea con esto. Van a estar acá el colectivo Pasariño nuevamente, Fabio, en esta columna que ha comenzado ya hace 15 días, 3 semanas, y un poco lo que podemos anticipar es que vamos a hablar de la militarización, sobre todo en Río de Janeiro, la militarización, las Fuerzas Armadas puestas en cuestiones internas, allí en Brasil. ¿Qué más? Bueno, ahí vamos a hablar del aborto, seguramente. Sí. Vamos a tener otras cosas. Todo no lo podemos decir ahora. No, bueno, vamos. Porque ya nos hemos pasado un poquito. Vámonos así que a música. Yo te diría que vayamos a música. Dale. Viaja en el tiempo. Todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí. Monta en su cuento todo el invento que su corazón deja escapar. Pasarás y las piedras serán tu perdón, caminante que vas volviendo a nacer. Si te acercas verás que podemos sentirlo los dos y por fin de nuevo a volar. Pan quemado, buscamos equivocados. Piedra libre. Bueno, continuamos en este Piedra Libre 492. Y sí, lo decíamos hace un momento, el primero de agosto, el miércoles, recibimos, para nosotros fue, no se puede decir una alegría, nunca es una alegría, ninguna sentencia, ¿verdad? Por lo menos es una, lo recibimos como un reconocimiento a tantos años de lucha por parte de la familia de Solano, particularmente Gualberto Solano, el papá de Daniel Solano, desaparecido en la provincia de Neuquén, y tantos años de lucha. ese día, el 1 de agosto, arrancaron a las 10 de la mañana, terminaron a las 2 de la tarde, la lectura de una sentencia extensísima y terminó con la condena de 7 policías a cadena perpetua. Ya estamos comunicados con Natalia Cantero, comunicadora popular de Neuquén. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Bueno, Dani, una alegría estar comunicada con vos. Contenta, contenta. Igualmente, porque aparte no nos escuchábamos en el aire desde hace ya un par de meses. Así que, un montón de tiempo, siempre es tan agradable estar con ustedes. Los escucho con eco y bajito. Bueno, seguramente eso se va a ir modificando en la medida que vayamos conversando. No es mágico, sino que lo van corrigiendo. Bueno, esto vos además formaste parte de esta resistencia, esta actividad permanente, esta militancia permanente para darle luz a la desaparición, para empezar, de Daniel Solano en su momento, y luego ese pedido de justicia durante todos estos años, ¿verdad? Bueno, humildemente haciendo un aporte, un acompañamiento a una causa tan justa, desde la lucha de la familia, desde la lucha del padre Bonín, desde la lucha de Leandro Aparicio y Sergio Heredia, que son los abogados querellantes, y de Gualberto, ¿no?, que la ha peleado durante 6 años y medio, y al mismo tiempo algo tan desigual e injusto contra el Estado y su poderío representado por el poder político, la policía, la justicia, las empresas protegidas por ese Estado, que bueno, que no solamente se llevaron la vida de Daniel, claro, sino también tanta impunidad la vida de Gualberto Solano, ¿no? Así, exacto, que uno hizo un aporte así como un granito de arena a esta causa. Sí, obviamente, pero sin esos granitos de arena no tenemos, ¿viste? No podemos construir, ¿no? Sí, claro. Sí. Yo muy agradecida que me hayan permitido trabajar codo a codo. Claro. Los abogados con ellos, la familia, confiando en lo que uno hacía y el conocimiento de la Patagonia que uno tiene, de los medios, de las organizaciones hermanas que se sumaron a acompañar. Así que bueno, yo creo que cada uno cumplió un rol en estos 5 meses de juicio y la gratificación fue escuchar que la sentencia del día miércoles era a prisión perpetua con inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos porque se reconoció la coautoría de estos 7 imputados en el asesinato homicidio de Daniel Solano. Y bueno, la gran sorpresa del juicio fue saber que estarían libres hasta que la condena esté firme, algo que no lo revirtió hoy la justicia, sino que lo hizo la jefatura de la policía de Río Negro, que decidió en el día de hoy, a primera hora nos enterábamos, que por la gravedad del hecho condenado, por la pena tan alta que se les dio a los policías, bueno, decidieron suspenderlos previsoriamente de la fuerza, con el 50% del salario, no portarán armas, no portarán uniforme y bueno, estarán igual cobrando el salario, pero no es lo mismo que estén con armas como nos habíamos alarmado apenas salimos de ahí del juicio, ¿no? Claro, ellos estuvieron presos en algún momento, ¿no? Estuvieron presos, no sé qué tiempo, no recuerdo yo en este ellos momento. Ellos estuvieron presos 3 años, que es el máximo plazo que tiene cualquier ciudadano está enfrentando un juicio. Sí. Es el tiempo máximo de la prisión preventiva, se cumplió porque estuvieron presos no solamente en el Valle Medio, ahí en La Marque, sino estuvieron presos en la Alcaidía de Roca, también estuvieron en la U9 de Neuquén, y por supuesto, al vencerse la preventiva, ya pudieron afrontar todo el juicio en libertad, porque bueno, la justicia estaría violándoles sus derechos, digamos, si los tuviera detenidos. Pero al terminarse los plazos de la prisión preventiva y quedando 2 instancias más para determinar la pena, que es casación y la Corte Suprema, que seguramente los defensores apelarán, hasta que esa condena no quedara firme, bueno, se les dio la posibilidad de que estén ahí libres. Y fue un escándalo, ¿no? Estábamos todos muy muy contentos gritando, se sabía, a Solano lo mató la policía, pero al mismo tiempo sabiendo que estarían en la calle trabajando como si nada. Bueno, esto se revirtió hoy porque hubiese sido escandaloso que no lo hubiesen retrotraído, ¿no? Sí, seguro, seguro. A ver, para refrescarnos un poquitito, ¿no? Una vez que terminaron entonces esta preventiva, estos 3 años, como bien decís, en derecho, se les devolvió el uniforme y las armas. Sí, sí, claro. Ellos volvieron a actividad, ellos volvieron a ser policías de la provincia de Río Negro en actividad, con portación de armas y todo. Claro, y así llegaban al juicio luego de haber trabajado en sus respectivos lugares. Claro. Claro. Hay motivos entonces para la gratificación. Vos encontraste la palabra que yo no encontraba cuando arrancamos este bloque, y es gratificación. Claro, porque no es alegría, es gratificación. No, no lo es. Efectivamente. Vos sabés que el martes 31 hicimos la conferencia de prensa en Neuquén. Yo después tuve el agrado de tener en mi casa a la familia Solano, al cura Bonín, a Sergio Heredia, de compartir unas empanadas, de charlar de la vida también, que era tan necesario. Y se notaba el estrés, estábamos todos muy estresados igual. Y la condena perpetua cierra como un círculo que le demuestra que lo que decía Gualberto en aquel momento era real, ¿no? Lo que decían los testigos que han sido tan desprestigiados era real. La policía había matado y desaparecido a Daniel Solano, ¿no? Aunque este tribunal no decidió no contemplar la desaparición porque eso corresponde al fuero federal. Claro. Y es eso, es la gratificación de haber dicho siempre la verdad, de haber peleado por lo justo, y bueno, y el compromiso de seguir luchando por las causas conexas. Se por notará en la falta. Voz el cansancio, ¿no? De estos 5 meses igual. Exactamente. Natalia, ¿y pudiste estar en el momento del juicio? Sí, por supuesto. Bien. Yo falté a 2 audiencias durante 5 meses. Estuve desde el comienzo hasta el final en el juicio. Fui a todas las audiencias. Estoy por escribir un libro alrededor de lo que fueron estos 5 meses, haciendo una síntesis informativa de la causa a modo de crónica. Ya me ha dado lo que uno de los abogados y la familia, así que bueno, después contaré mejor a Leandro. Pero bueno, si todo sale bien, estará prologado por el cura Bonín. Bueno, ya tiene nombre, ya tiene dibujo de tapa, ya tiene una idea interesante. Bien. Pero además la acompañé como familiar también de desaparecido, de otras épocas. Claro. Que de ninguna manera puede permitir que acá cerca esté pasando un hecho tan aberrante a un salteño, a un hermano guaraní, y uno no hacer nada. Así que en ese sentido acompañé en el triple rol. Comunicadora, militante y ciudadano de de estos pagos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Mirá, para nosotros es toda una noticia, una primicia, diría yo, que estás, por lo que me estás diciendo, avanzadísimo, un libro ya. Sí, está avanzado, sí. ¿Tienes título porque ya? Porque lo iba haciendo a medida que volvía de los juicios. Es como que había que hacer algo que no solamente quedara así en notas de internet, sino me parecía también muy importante que este caso tuviera la magnitud que realmente tiene, que es la de quedar registrado para la historia de nuestra zona y que todas las organizaciones sepan la lucha y la estrategia jurídica que hubo de parte de la querella para finalmente llegar a esta instancia de juicio y que seguirá adelante porque tiene que seguir hasta que se encuentra Daniel Solano, ¿no? Hasta que se baje el Sahuel hasta el último metro y podamos verificar si está o no ahí Daniel. ¿Dónde está? Y si no, alguien que explique dónde está. Esta es una de las cosas pendientes. Y la otra, por lo que pudimos conversar con Aparicio, es vincular a las empresas, a la empresa fundamentalmente, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Expofruit. Acá estoy. Acá llegó. Acaba de hacer su entrada a Graciela. Ah, bueno, un cariño grande a Graciela. Gracias, Nati. Un abrazo, igualmente un cariño enorme. Para sí, mí acá estamos. Es como una hermandad estar con ustedes hablando, una gratificación. Claro. Bueno, decíamos esto, ¿no, Nati? Que lo otro es es cerrar por lo menos esa otra parte también, esa vinculación con Expofruit. Sí, sí, el tribunal dejó muy claro que durante todo el proceso de audiencias, que prácticamente tuvo a 300 testigos declarando, no se pudo acreditar en este juicio que Daniel Solano estaba efectivamente organizando un paro para el día lunes para reclamar la diferencia de dinero que le habían prometido, que él había firmado y que luego no se había concretado al momento del pago, ¿no? Claro. y como ya faltaban días para que él fuera a Salta, él había arengado a alguno de sus compañeros para organizarse para reclamar eso. Claro. Bueno, para el tribunal no estuvo suficientemente acreditado con los testimonios de esa organización de Solano, por lo tanto, otra vez quedan, digamos, en la impunidad más absoluta los representantes, ya sea Mercado, La Penta, los hermanos La Penta, que eran los representantes de Cofrut, ¿no? Así que tremenda yo creo que en las 25 causas conexas que hay alrededor de la desaparición y homicidio de Daniel, bueno, en algún momento se los agarrará, tendrán que estar sentados en el banquillo de los acusados y dar cuenta de la responsabilidad que tuvieron, ¿no? En este crimen tan terrible. Exactamente. ¿No me dijiste si tenés este título ya para el libro? Lo tengo, y juro decírselos a ustedes primero, por ahora está, no. Muy bien, y obviamente esperamos que, sabés que podés contar, obviamente... con espacios para discutir, para presentarlo, para todo. Con la búsqueda de Daniel y con el trabajo golondrina, eso sí. Claro, está bien, está bien. No, digo, cuando vengas a Buenos Aires, porque imaginamos que vas a venir a Buenos Aires a presentarlo también. Sí, seguramente. Bueno, ahí seguramente estaremos más en contacto. Es algo humilde, está muy lindo, la idea está muy, muy buena, y la verdad que es una buena recopilación, que hay que hacer síntesis para que no sea el libro gordo de Petete, pero que sí deje el registro de lo suficiente, digamos, de lo necesario, pero estoy muy contenta de que la edición la voy a hacer en una imprenta de un grupo de cooperativistas que trabajan en la economía social, así que bueno, como que va cerrando. Bien. Para que los que luchan desde abajo también puedan aportar a la memoria, ¿no? Sí, está buenísimo. Nati, muchísimas gracias. No, un abrazo muy grande a ustedes. Un abrazo. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego. Natalia Cantero es comunicadora popular. Bueno, ya ella misma relató cuál es la vinculación que ha sostenido durante todos estos años, 6 años de la desaparición de Daniel Solano. Y sí, queríamos mencionar los policías condenados a perpetua son Sandro Berte, Pablo Albarrán Cárcamo, Diego Cuello, Pablo Bender, Héctor Martínez, Juan Francisco Barrera y Pablo Kidel. No todos están condenados por los mismos delitos, son 3 por unos delitos, 3 por otros y 1 por otro, pero la sentencia es igual para los 7, cadena perpetua e inhabilitación perpetua para ocupar funciones como funcionarios públicos. Le sacaron el arma, eso es, digamos, de ahora, es reciente la noticia que por lo menos no van a poder llevar un arma colgada. Lo del uniforme a mí personalmente mucho no me preocupa. Pero bueno, el arma sí, porque es peligrosa, con eso matan. No sé si escuché, porque yo recién entré, si ya se sabe cuándo es la sentencia firme, ¿no? ¿Cuándo se va a dar la lectura del veredicto? No lo tenemos claro nosotros, por lo menos no lo tenemos claro todavía. Igual hay que esperar la apelación, que segura va a haber una apelación, una vez que se lea el veredicto va a haber una apelación. Bien, ¿a dónde nos vamos? Y hay que ir a la tanda. Ah, perfecto. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Somos la radio del Pele, vamos de 7 a 9 por La Colectiva, 102.5 FM. La Radio Pele. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pues paz sem voz, no es paz, es medo. La Colectiva, la paz sin voz no es paz, es miedo. Nos fumigan y dicen que llueve. Salimos al patio de la escuela, nos sentamos en las hamacas y vemos un mosquito fumigando, cruzando la calle. Nos fumigaron a las 9:30 de la mañana con 2-4D. El llamado agente naranja de Vietnam es un herbicida terriblemente potente y terriblemente neurotóxico. Las poblaciones próximas a los campos fumigados son las más afectadas. Las fumigaciones sobre escuelas son la causa de aumento de casos de linfoma. Glifosato, endosulfán y otros pesticidas son venenos y como tales matan. Basta de fumigar a los pueblos.

lágrima caerá roja de felicidad, con la lluvia y con la sal, derribando la muralla. Y tu luna reveló un santuario de canción, una espiga, un corazón, una lucha, una esperanza. A la tierra volverás, no la hieras nunca más. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana. Tu memoria y tu mañana. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana. Tu memoria y tu mañana. Tu memoria y tu mañana. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Nuevamente estamos y bueno, ¿con qué veníamos ahora? ¿Con qué veníamos ahora? A ver, pues contame vos. Empezad a acostumbraros. Acostumbrados, ciudadanos. Que vos querés ser muy internacional hoy con simplemente ciudadanos, os vamos a traer un mensaje que no es nuestro, pero que lo hacemos nuestro. Ciudadanos. Escrito por Ascanio Celestini, escritor italiano, vinculado a la TV de ese país, de Italia, la RAI. Traducción de Georgina Viola Bruch y la voz de Lucas Lemauf, para presentar este Ciudadanos. Ciudadanos, permitidnos llamaros ciudadanos, aunque todos sepamos que sois sujetos, sirvientes, esclavos. Pero vamos a llamaros ciudadanos para no humillaros inútilmente. Pues bien, ciudadanos, somos la clase patronal que gobierna y tenemos una gran responsabilidad. Debemos deciros que hay una crisis, una grandísima crisis, una crisis irreversible, irreversible, y que no podemos daros esperanza. Ciudadanos, antaño os mandábamos a la mina, os llenábamos los pulmones de dióxido de silicio, moríais, pero vuestras mujeres recibían vuestra pensión. Pero hoy ya no podemos permitírnoslo. Ciudadanos, antaño os mandábamos a las fábricas. Os hacíamos trabajar 8, 9, incluso 10 horas. Y sabíamos bien que con 4 horas ya habíais producido lo suficiente para que pudiéramos vivir honesta y dignamente, tanto vosotros como nosotros. Os explotábamos en las fábricas y utilizábamos vuestro plus trabajo para obtener una plusvalía que nos metíamos en nuestro bolsillo en lugar del vuestro. Pero teníais la paga doble, ¿no? Y os comprabais la tele con la cual os adoctrinábamos y, digamos, os embroleábamos, incluso a distancia. Pero aún y así, la tele está bien. Y la paga doble también, ¿no? Hoy ya la podéis ir soñando, la paga doble. Ciudadanos, antaño os mandábamos a la guerra para nuestros intereses. Ibais y allí moríais. Pero os hacíamos funerales de Estado. ¿Y qué bonitos son los funerales de Estado? Cuando voy a un funeral de Estado, veo todas esas banderas, el himno nacional, y me creo en el fútbol. El féretro pasa, el tío está muerto, y yo... Hoy, si vais a la guerra a morir para nosotros, ni siquiera tendréis funerales de Estado. Bueno, sigue, ¿eh? Hay un par de partecitas más de este, ¿no? Ciudadanos. Esto va en pequeños momentos. Exactamente. Estos momentos del programa que, bueno, es un poco... No está hecho acá, pero es como si estuviera hecho acá. Sí. Más o menos. Yo voy con una también, un poquitito para cerrar este bloque. Antes igual vamos a seguir con el tema del aborto, que terminaron las sesiones en el Senado. No hubo dictamen, como ya lo sabemos. No hubo dictamen, o sea que vamos a ir directo el 8, a ese 8 verde, esa marea verde que va a estar el 8, y que vamos a estar ahí para que sea ley. Igual yo me quedé un poquito con las distintas intervenciones. La semana pasada las nombramos algunas. Nos quedamos muy impactados porque había sido la del doctor Albino, ¿no? Abel Albino, claro. Que nos quedó. Y un poco yo quería ir hacia algo que si bien le contestaron a Albino, entre ellos que es el doctor Pedro Kahn, también estuvo en el Senado. Él habló en el Senado y habló de lo que significa... Justamente esto, lo que tiene que pasar, por qué tiene que pasar alguien que tiene una trayectoria de 30 años en el tema del HIV y aparte antes estando en terapia intensiva, y ya habíamos comentado un poco lo que le pasó estando en terapia intensiva y con la cantidad de mujeres que venían con abortos clandestinos y en qué situaciones llegaban. Así que bueno, como para esta primera parte, lo que vamos a cerrar con esa pequeña intervención que hizo, gran intervención, pequeña porque el tiempo no es tanto como bien. Se lo dan. Tiempo, claro. En el tiempo, pero sí en lo que significa de el doctor Pedro Kahn, que él es el doctor en la parte científica de la Fundación Huésped. Soy uno de los 215.820 médicos matriculados en nuestro país. No pretendo hablar en nombre de los 215.000, como alguien pretendió hablar en nombre de todos, representando a 1.000. Soy médico desde 1971. Desarrollé toda mi vida profesional en el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires y desde hace casi 30 años ejerzo la dirección científica de la Fundación Huésped. Antes de dedicarme a la infectología, fui durante casi 10 años médico interno de terapia intensiva en mi hospital. Allí vi morir decenas de mujeres por complicaciones de abortos inseguros. El cuadro clínico característico es el llamado síndrome tricolor, blanco por la anemia producida por la hemorragia incontrolable, amarillo por la ictericia, que significa que el hígado ha dejado de funcionar adecuadamente, y azul por la cianosis, cuando ya el organismo no puede sostener una adecuada oxigenación de la sangre. Las que tuvieron suerte salvaron su vida, pero muchas de ellas perdieron la posibilidad de ser madres en un futuro, ya que la extirpación del útero suele ser el recurso heroico para evitar la muerte por gangrena. A comienzos de los 80 mi carrera profesional se vio absolutamente trastocada con la aparición de los primeros casos de lo que después supimos era la epidemia de HIV-Sida. Ambos temas, el HIV y el aborto, están vinculados a los derechos y a la sexualidad, porque finalmente de esto se trata este debate, de qué nos pasa como sociedad cuando debemos discutir sobre la sexualidad y los derechos. Pero hoy aquí no estamos discutiendo sobre el aborto de manera abstracta o filosófica, sino sobre un proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Diputados que garantiza el derecho de las mujeres y personas gestantes a interrumpir voluntariamente el embarazo hasta la semana 14 de gestación y luego de ese plazo con las causales ya contempladas actualmente de acuerdo al Código Penal vigente y el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando apareció el HIV, un virus que hizo visibilizar las diferentes formas de ejercer la sexualidad, a mi equipo se lo bautizó como la patota rosa. Ahí vino un paciente tuyo, me decían, como si el paciente no fuera del sistema de salud. Nos quemaron las primeras 400 historias clínicas, trataron de echarnos del hospital. No pudieron. Ciertas reacciones de colegas que veo en los medios, festejando, entre comillas, que no van a realizar abortos si esta ley se aprueba, me recuerda la objeción de conciencia de hecho que muchos médicos practicaron con las personas HIV positivas desde el comienzo de la epidemia. En ese caso era claramente abandono de persona. Pero la ley en debate sí se incluyó la posibilidad de objeción de conciencia en el artículo 15. Claro que la objeción de conciencia no habilita a desentenderse del problema. Muy por el contrario, como médico genera la disyuntiva entre una obligación a cumplir versus la convicción moral o religiosa en sentido contrario. La objeción de conciencia no habilita a juzgar a la mujer que se acerca al servicio de salud ni a cercenar el derecho a acceder al aborto, que sí es un problema de salud pública. 25 millones de abortos clandestinos en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, cada año es un dato que habla por sí solo. Cuando una mujer decide interrumpir un embarazo, queda solo una vida por proteger, la de la mujer. La diferencia es si lo hará en condiciones seguras o si la condenamos por pobre y excluida al síndrome tricolor y a la muerte. Una de las críticas que se le hacen al proyecto con media sanción es que se podría usar el aborto como método anticonceptivo. Además de esconder un profundo desprecio por las mujeres, esta afirmación es falaz. Cuando el aborto sea ley, las mujeres no solo accederán a una práctica más segura y cubierta por el sistema de salud, también podrán acceder en ese momento a métodos anticonceptivos que permitan evitar futuros embarazos no deseados. La opción no es entre educación sexual, métodos anticonceptivos o aborto. Se trata de un paquete de acceso a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos que debemos garantizar como política de salud pública. Cualquier barrera que interpongamos solo generará demoras, inequidad en el acceso, clandestinidad, complicaciones y muerte. Otro punto que me gustaría remarcar es el de la falacia de la cuestión económica. No es cierto que no se podrán afrontar los costos ni que el sistema de salud no está preparado. Sabemos que los costos que implica la atención de las complicaciones de los abortos clandestinos, sepsis, peritonitis, perforación de útero, sangrado, son altísimos. Requieren cirugías y días de terapia intensiva. Y en la actualidad, estos costos ya son afrontados por los sistemas de salud de sus provincias. Nadie abandona en nuestro país a su suerte a la víctima de un aborto clandestino. La demanda de costos para implementar la ley, pastillas para el aborto, la AMEU, es mucho menor que los costos actuales, evitando además las penosas complicaciones y la muerte prematura. Señoras senadoras, señores senadores, la ley de interrupción del embarazo no obliga a nadie a abortar. Y quiero recordarles que la ley en todo caso garantiza hacer el aborto en un contexto seguro. Nadie defiende más la vida que quienes pugnamos por el aborto legal, seguro y gratuito. No promovemos el aborto, promovemos su legalización para que no sigan sufriendo y muriendo las mujeres más desposeídas. El honorable Senado de la Nación tiene una oportunidad histórica. Ser responsable de mantener esta injusta y trágica situación o ser parte de la solución. Que sea ley. Muchas gracias. Muchas gracias. La colectiva. Por favor. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Doctora, necesito de su ayuda. Tengo un dolor en el estómago y ya no sé de qué se trata. Sí. ¿Y qué días te pasa? Los lunes. Claro, bueno, más o menos ¿a qué hora te pasa? A las 23 horas. Pará, ¿por dónde? Por Radio La Colectiva. Ay, nena, no, lo que vos tenés son malas tripas. De 11 a 12, los lunes. Malas tripas. Malas tripas. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. La colectiva. Empezando a empezar. Gatillo fácil. Armado de causas. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión.

Bueno, volvimos después de esta intensa columna que tenemos. Intensa, es una buena definición. Intensa, sí, porque tiene, cuando vos escuchás lo que pasa en otros lugares, uh-huh, y en veces donde yo creo que hay diferencia en países donde hay tanta gente y cómo es, ¿no? Me quedaron muchas preguntas porque hablaba mucho de las grandes ciudades, pero cómo es en territorios más alejados también, claro, cómo es el tema de la militarización. Uh-huh. Y por supuesto, qué está sucediendo más específicamente desde que terminó, digamos, desde que subió Temer, uh-huh, y qué está pasando, ¿no? Los cambios que están, se están produciendo. Exacto. Si bien algo empezó hablando, Cristina Villanova, pero me quedaron un montón de preguntas porque totalmente, uno piensa en lo que se viene, ¿no? Y cuando escuchábamos la semana pasada a México, ahora de vuelta empezamos a tener una visión. Siempre, a mí me parece como que va bajando lo que viene de arriba. Esa línea que siempre pensábamos que se iba a sumar a toda Latinoamérica, es como que se dio vuelta y ahora nos están militarizando desde arriba para abajo. Claro, está llegando, bueno, a nosotros. La presencia, como bien lo describió Cristina Villanova, de la policía militar, policía militar sabemos que tenemos en Honduras, con un comportamiento idéntico a lo que describía ahora Cristina Villanova desde Porto Alegre. Exacto. Son estaduales, no son a nivel nacional. En fin, bueno, sí, quedaron muchas cosas. Yo entiendo que en la medida que nos vayamos acercando a octubre y que se genere esta tensión que naturalmente generan las elecciones, en Brasil van a ser en octubre, probablemente se pueda incrementar un poquitito la frecuencia, en vez de ser cada 3 semanas, claro, sea cada un poquito menos. Si te parece ahora, a ver, vamos a Ciudadanos. Ciudadanos. Parte 2. 2. Ciudadanos, antaño os sufocábamos, pero de vez en cuando os dejábamos tomar un poco de aire. Pero ahora os estrangularemos. Y basta. Y aun y así, queridos ciudadanos, nosotros, los gobernantes, tenemos la responsabilidad y el deber de escucharos. Escuchamos a los obreros. Escuchamos a los obreros que nos dicen que las fábricas cierran o que se deslocalizan a China y que pierden su trabajo. Y si se quedan, se chinizan y pierden todos sus derechos. Y nosotros, a esos obreros, debemos decirles algo, algo simple, claro y honesto. Y les diremos: obreros, hay que joderse. Francamente, obreros, hay que joderse. Y también queremos dirigirnos a los precarios, a esos que creían que en algunos meses encontrarían un trabajo, y no, se quedan empantadanos en ese barro llamado precariedad, y ahora que empiezan a tener hijos, como mucho encontrarán trabajo negro. Esos trabajadores precarios necesitan certidumbres, y se las daremos. Les diremos: precarios, hay que joderse. Vosotros también, precarios, hay que joderse. Y queremos dirigirnos también a los inmigrantes, que son el pilar de nuestro país. Trabajan el triple, no ganan nada y son tratados como esclavos. Y además, las estadísticas nos indican que de aquí a unos años, uno de cada 4 ciudadanos será hijo de la inmigración. Es por ello que queremos dirigirnos también a vosotros, los inmigrantes, y deciros lo mismo que hemos dicho a los demás, porque no sois de segunda. Y os diremos: inmigrantes, hay que joderse. Francamente, vosotros también, sobre todo vosotros, hay que joderse. Bueno, hay que joderse. En eso estamos, ¿eh? En eso estamos, ni más ni menos. Nos había quedado alguna cosita, me parece, de el tema del aborto en esta semana que arrancamos el primero, ¿verdad? También, un primero intenso. Sí, un primero intenso, sí. Escuchamos antes un poco de las... Fueron muchas las intervenciones. Esto fue mucho más académico, se puede decir, porque vimos pasar a médicos, bioquímicos, abogados. Es un poco como que todavía estamos buscando esa parte, ¿no? La que nos falta, porque pensábamos que esta legalización del aborto iba a bastar con que, por ser un tema de salud, el tema de que tantos médicos, tantas médicas, tantos especialistas en distintas de psicólogos, de todo lo que significa todo esto, iba a ser suficiente para entender por qué tiene que ser ley. Evidentemente falta la parte ahora donde entramos a las leyes, pero no solamente las leyes, que los senadores, evidentemente, una gran parte de los senadores y senadoras no están entendiendo sobre el tema de la legalización del aborto. Porque del otro lado no hay un proyecto. O sea, ¿por qué siempre ponemos a los que están a favor? No porque solamente nosotros estemos a favor de la legalización, sino porque no hay un proyecto del otro lado para justificar algo de por qué no. ¿No? ¿Por qué no tendría que ser? ¿O qué otra ley pondrían ellos? Más allá de todos los que se fue modificando, las cosas que se quisieron llegar a modificar, no se llegó a la cifra que se esperaba. Claro. Faltó un voto para que pudiera entrar en lo que entrara al recinto. Entendemos de que cuando llegue el día miércoles y se empiece a debatir, se va a debatir, ahí se pueden poner nuevamente estas distintas objeciones, vaya, más allá de que una de las principales es la objeción de conciencia, el tema de bajar las semanas de 14 a 12, el tema, bueno, de la objeción de conciencia, el tema de, bueno, una cantidad de tres o cuatro cosas más que eran las más importantes en cuanto a lo que querían que se cambiara del proyecto original. Hubo después algunas intervenciones en que seguimos escuchando en distintos lugares donde no se podía ni siquiera explicitar por qué alguien no quería realizar el aborto. A mí me quedó mucho el otro día escuchando a Nelson Castro hablando y diciendo que él como médico estaba arrepentido de no haber hecho un aborto a una señora que se lo vino a pedir, donde ya no había nada, él no lo hizo y esa mujer fue a su casa, lo hizo como sabemos que se suelen hacer, claro, esos abortos clandestinos. En la pobreza totalmente, dejando a cuatro hijos, toda una familia, y, o sea, ahí se murió también ella. Y se lo preguntaba al rector de la Universidad de Bioquímica, a ver, ¿qué hace usted? ¿Por qué usted no haría? Pero bueno, yo la intentaría decirle que no, pero ya no hay nada. Ella quiere, lo único que quiere es hacerse el aborto. Su voluntad es esa, claro. Su voluntad es esa. Bueno, no pudo contestar. No voy a ir contra mis principios. Claro, bueno. Entonces, lo que no separamos es lo que pensamos nosotros como persona a un médico, a alguien que tiene que realizar, ¿no? Y por supuesto, es interesante, me parece, que se abra un registro de médicos y que tiene que haber un registro de médicos que hagan esta objeción de conciencia, que no sabemos cuál es el límite de la objeción de conciencia, porque francamente, y hablo desde lo personal, yo no me dejaría atender por un médico que hace objeción de conciencia, porque no sé hasta dónde llega. Claro. Porque si la objeción de conciencia llega a no recetarme determinados medicamentos, claro, o a no permitirme una transfusión de sangre, no me gustaría estar en manos de un médico que pone por delante sus principios, que son muy suyos, pero para eso eligió una profesión que lo pone en estas situaciones, ¿no? Exacto. Es decir, así que bueno. Bueno, hay un comité, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, es a nivel internacional, donde ya hay, son 15 países, como bien lo dice, de Latinoamérica y el Caribe, que se han pronunciado con respecto al aborto legal ya, que sea ley, y les mandaron una carta a los senadores y senadoras desde distintos lugares, donde dice: el aborto seguro es un derecho humano, senadores y senadoras de la Argentina. En este caso, fueron mandando todos más o menos el mismo texto. Acá este es de Uruguay, Nicaragua, está llegando constantemente. El aborto seguro es un derecho humano que garantiza el derecho a decidir de las mujeres. Ninguna mujer será obligada a hacerlo, pero tampoco ninguna mujer, niña o adolescente, que desde su autonomía decida hacerlo, pondrá en riesgo su vida, su salud o irá a la cárcel. Bien. O sea que, bueno, esto, hagan historia, dice, en justicia para todas las mujeres, todos los derechos. Entonces es como que se va sumando y me queda solamente decirte que para el día martes. El día martes nosotros estuvimos el otro día hablando en el Ruta Alternativa, hablábamos de la Operación Araña, sí, la Operación, señora, Araña, que se realizó en el subte, que fue maravillosa, fueron unas intervenciones semana muy, muy impresionantes, las hemos hablado sobre eso directamente, y este martes, eso se ha ya extendido. Entonces, artistas, diseñadoras, todo lo que se han puesto más en ese onda, dice Operación Araña, donde quieran para poder replicar. El martes 7 a la noche intervengamos todos los espacios públicos. Podés reciclar telas verdes o comprar fiselina, que es muy barata. Podés hacer nuditos sobre las rejas o colgarte o colgarle pañuelo a las estatuas, usar pinturas o aerosoles para ir solo. Solas, puedes ir solas, organizadas con algunos amigues. El 8 a la ciudad va a amanecer teñida de verde. Así que bueno, compartimos también esto. Nosotros desde acá a la mañana, ya lo dijimos, vamos a intervenir todo lo que podamos y esperamos que también haya intervención de esto por muchos y muchas en la ciudad, en todas las ciudades, en toda la Argentina, para que el miércoles sea ley. Exactamente, bueno, esperemos eso. El 1 de agosto, el 1 de agosto ocurrieron otras, por lo menos otras dos cosas que no queremos dejar de señalar. La primera, por supuesto, fue el acto en Plaza de Mayo por al cumplirse un año de la desaparición de Santiago Maldonado, que como todos sabemos apareció muerto el día 17 de octubre. Fue una multitudinaria presencia allí ante la convocatoria de la familia de Santiago Maldonado y algunas organizaciones de derechos humanos. Un acto que fue, yo diría que la expresión más sencilla es ninguneado por la mayoría de los medios masivos, sino todos, y previamente bombardeado con una difamación, con una mentira sostenida respecto a el cierre de la causa Maldonado, ¿no? Murió ahogado, listo, chao, no hablemos más del tema, murió ahogado. Ese es un poco el cierre cuando en realidad durante este año no ha habido ningún cambio en la calificación, no ha habido ningún cambio en la carátula, sigue la justicia buscando a las razones de la muerte de Santiago Maldonado y sigue siendo calificado como desaparición forzada seguida de muerte. Esto es la realidad de la del documento, es la realidad del caso Maldonado en la justicia. Así que todo lo demás que han dicho en la televisión, fundamentalmente, y en los medios masivos en general, carece de sustento. Es pura voluntad de quien lo diga. Con respecto a eso, digamos que después se armó, ya terminado el acto, largamente terminado el acto, una suerte de parodia de razzia, porque ni siquiera da para decir que hubo otra razzia, una suerte de parodia de razzia, con 6 detenidas y detenidos, gente que estaba simplemente todavía dando vueltas por ahí, a la cual se la llevaron acusándola de haber intervenido en el ND Ateneo ante la presentación de un documental sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Dicho esto, un documental realizado por Christian Bauer y también con un guión de Florencia Kirchner. Exactamente, es decir, una mirada kirchnerista a lo que aparentemente ha sido la única desaparición de la que han tomado registro en estos años, a eso me refiero concretamente. No han tomado registro de ninguna de las desapariciones de su gobierno. No lo digo porque esto mejore esta situación, todo lo contrario, todos sabemos que esto es peor, pero no recordar lo que nos está pasando como políticas de Estado no nos parece que sea para dejarlo de lado. Lo otro que también ocurrió un primero de agosto, este primero de agosto concretamente, no una efeméride, es la llegada de ese Venezuela a pata. Ese Venezuela, sí, la lucha se gana luchando, dicen ahí. Llegaron a Caracas. A Caracas, exactamente, el primero de agosto, sí. Bueno, no nos esperaba exactamente Maduro ese día, sino que la policía. Uh-huh. Así que tuvieron allí algunas escaramuzas cuando llegaron al Palacio de Miraflores. Tenían la propuesta y la certeza de que iban a ser atendidos y recibidos y escuchados por Maduro. Esto ocurrió recién el día 2, el día de ayer. Allí sí fueron escuchados. Les habrán podido decir seguramente a Maduro directamente una serie de cosas que traían para decirle y una serie de reclamos. Lo que convierte la marcha en algo, no sé, o por lo menos el hecho inexplicable del mismo día en el que ellos estaban hablando con Maduro, uh-huh. Fue tres nuevos asesinatos, uh-huh. En uno de los lugares que han sido tomados o recuperados, o como queramos llamarlo, ¿no? Una de las tierras recuperadas, sicarios asesinaron a uno de los, digamos, referentes, líderes de esa toma, uh-huh. y dos compañeros más. Así que bueno, a solo horas nomás del encuentro de estos campesinos con el presidente Nicolás Maduro. El latifundio se llama La Escondida, en Barinas, y el referente está identificado como Reyes Parra. Las otras dos personas no recibimos los nombres, y esta es una denuncia hecha por la constituyente Enma Ortega. Se elevan a 5 los voceros campesinos asesinados por sicarios durante procesos de rescate le llaman, no recuperación, uh-huh. de tierras durante los últimos 3 meses en el estado de Barinas. Uh-huh. O sea, lo más grave, que era eso por lo que venían a reclamar, ocurre en el mismo momento en que se lo están reclamando a Nicolás Maduro. Nos vamos a la última parte de Ciudadanos. Vamos a la última parte, Ciudadanos, porque... Ciudadanos 3. ¿Ciudadanos 3 quiere decir? Vamos, perfecto. Entonces vamos a Ciudadanos 3. Claro que podrían decirnos que si hace falta dinero, ¿por qué no se impone sobre el dinero español que está en los bancos suizos? ¿Sabéis por qué no lo hacemos? Porque ese dinero es nuestro. Y además, de nuestro lado están muchos banqueros. ¿Y qué les diríamos? Nos podrían decir también que... ¿Por qué invertir tanto dinero en guerras? ¿Sabéis por qué nos gastamos todo ese dinero? Porque de nuestro lado, además de banqueros y promotores, hay industriales armamentísticos. Somos los poderosos, queridos ciudadanos. Y por favor, no os pongáis nerviosos. Ya hemos encarcelado a muchos y podríamos hacerlo con vosotros. ¿Veis? Queridos ciudadanos, estoy tan convencido de la honestidad de mis propósitos que he propuesto al gobierno llamar a esta reforma la reforma Hay que joderse. Me parece bastante explícito y no hay confusión alguna, ¿verdad? La comunidad internacional nos pide ser mucho más cabrones, pero un pelín más elegantes. Así que al final vamos a llamarla Ley de Reforma Laboral. También podría ser algo más cinematográfico, como El pepino en el hortelano. Bonito, ¿verdad? Me lo he inventado yo. ¿Veis, queridos ciudadanos? El capitalismo es ese paraguas que os ponen cada día en el trasero, pero no es aquel vulgar paraguas a 4 euros que os vende el pakistaní cuando empieza a llover, no. No, es un paraguas caro, de marca, igual de seda, con mango de ébano y punta de plata. Y por si no lo habíais entendido todavía, si todavía pensáis que vivís en un país democrático en el cual contáis para algo, entonces, ciudadanos, francamente, ciudadanos, hay que joderse. Bueno, ahí está Ciudadanos, escrito por Ascanio Celestini, escritor italiano, traducción de Georgina Viola Bruch, y la voz que escuchábamos es de Lucas Lemauf. Ahí está, hicimos. Bien, de lo que no hablamos, que también ocurrió el mismo día, primero de agosto, es de La Danza de los Cuadernos. La Danza de los Cuadernos. La Danza de los Cuadernos, no hemos hablado. Uh-huh. Simplemente, bueno, ratificar esto que decimos desde hace muchos años, que la corrupción es una cuestión intrínseca del capitalismo, ¿verdad? No es algo que sea privativo de algún gobierno o de otro. Acá tenemos los ejemplos de corrupción latentes, vivos alrededor nuestro en este gobierno. Está todo esto que se está presentando como tal. Y sí, esto tiene la característica de una novela grosa que puede tener varios capítulos seguramente, porque los componentes los tiene todos, ¿no? Millones de dólares, una relación amorosa cosa que es está allí dando vueltas en el medio. Los bolsos. Los bolsos. Nuevamente, las marroquinerías tendrían que lanzar las marroquineras. Bolsos, sí, la marroquinería, sí. Los bolsos especiales para la corrupción, ¿no? A ver cómo haría. ¿Podrían poner eso? Viste que a veces se ponen caras y eso. Tienen para armar una buena tela con varios de los que han sido corruptos acá. Exacto, y se han exacto. llevado, y bueno, Tienen un villano, verdaderamente villano, ¿no? Como el cajero, debido. Y tienen también los personajes que dan ese paso de comedia, ¿no? Que no sé si Roberto Barata es este segundo de debido, el verdadero recaudador que después distribuía, será para dar el paso de comedia justamente. Pero podemos señalar que hay una situación muy particular con el ex militar, el ex subalterno allí, el Oscar Centeno, este es además ex taxista, y Roberto Barata ha introducido ahora un nuevo personaje en toda esta novela, que es su propio abogado defensor. Este abogado defensor apunta directamente contra el ex taxista Oscar Centeno, y su apellido, el apellido del abogado defensor, es Uber, Alfredo Uber. No puedo creerlo. No lo crea si no quiere, vaya, busque, no le estoy inventando un personaje de novela, la novela la escriben los personajes en este caso. Bueno. Alfredo Uber. Se nos acabó el programa. Se nos acabó el programa. Nos vamos con música para empezar el fin de semana. Bien. Nos volveremos a encontrar el próximo viernes acá en Piedra Libre. Gracias, Liana, por acompañarnos, también acá en la operación. Y bueno, está. Así es, hasta el viernes y gracias por acompañarnos hasta aquí.